falafel y mucho más. En sus dos locales, con servicio a domicilio. Calle Duque de Mandas 31, Pizzería y Bocatería King. Avenida Primado Rey 51, servicio a domicilio 961-33-7355. Pizzería y Bocatería King, conquistando los paladares valencianos. Siente tu música 24 horas al día. Latinos FM. Estamos a punto de comenzar el café mañanero. Mejor dicho, ya esta es parte de la actualidad de nuestro programa. Y es el momento de escuchar el estado de las principales vías del país. Esta es la situación de las carreteras más importantes. Atención, Dirección General de Tráfico. Y esta hora precaución en Barcelona por dos accidentes que obligan a interrumpir el tráfico en ambos sentidos, en la C15 en Balbona de Anoia y también en la C25 en Sant Sadurní d'Osomort, también en ambas direcciones. Van a encontrar desvíos debidamente señalizados. También tráfico lento en Barcelona en la entrada en la B23 en Molins de Rey y también retenciones en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A2 en San Fernando, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parle Getafe, A5 en Alcorcón y Campamento y A6 en El Plantío. También precaución porque van a encontrar intensa la entrada a Valencia, la V31, a la altura de Sedaví en Murcia, en la A7 en el centro comercial Tader hasta la universidad en sentido Almería, en la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Camas y también por la A4 en la zona de Carmona. También retención en Málaga, en la A7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana y en Fuengirola, en dirección Marbella. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Adquiere tu billete aéreo hoy mismo y págalo en cómodas cuotas. ¡Sí! ¿Escuchaste bien? Abónalo poco a poco y con la garantía de la mejor agencia de viajes. Seibo Viajes te lleva a tu país a visitar a tu familia. Anticípate y consiga las mejores ofertas. Llámanos al 963-360-987, Avenida de Amado Granel, Mesado 5 y Avenida de la Constitución 115. Teléfono 963-360-987. Seibo Viajes, tu agencia de confianza. Descubre el auténtico sabor del Caribe colombiano en Valencia. Restaurante Sombrero Vuelteao. Arroz con coco, arroz al pescador, posta cartagenera, cazuela de mariscos, dorada frita, cayeye, comidas rápidas todo el día, arepa de huevo, carimañolas. Refréscate con la original limonada de coco, exquisitos cócteles tropicales y jugos naturales. Sombrero Vuelteao, tu rincón caribeño. Aprovecha 15% de descuento en toda la carta de martes a viernes de 2:30 a 15 horas. Oferta por tiempo limitado. Información y reservas 962-262-851. Sombrero Vuelteao. Un tributo a la gastronomía colombiana. JJ Eventos presenta en la sala Madison este sábado 4 de mayo a Johnny Rivera, Jenny López y El Orejón. Es mi madre. Y muchas sorpresas más. Info y reservas 671-283-119. Apertura de puertas desde las 23 horas. Patrocina la Imperial del Quindío, Sombrero Vuelteao, Ícualo, Tapias Automación, Carnicería Colombiana, Matthew Estilista, Oliwan Comunicaciones. No te lo puedes perder. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. Latinos FM. Con el café mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el café mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Un feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Empezamos nuestro programa dando cuenta del tiempo. Nos acompaña una temperatura agradable. Estamos en el día después del inicio de la primavera. Hoy, por cierto, es el Día Internacional de los Bosques. Pues bien, damos cuenta entonces del tiempo. 15 grados centígrados para empezar la jornada. Alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 23 grados. Yo creo que sin duda alguna es el mejor tiempo, ni frío ni calor, aunque se siente lógicamente al empezar la jornada y por la noche el frío todavía. Es normal. Pues pasamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. Atención. La cotización del euro respecto al dólar. Los principales indicadores económicos. Bueno, hoy encontramos el euro respecto al dólar a 1.09. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Y pasamos también a revisar la cotización del petróleo en el mercado internacional. $86. Baja un dólar. Ayer estaba a 87. Y pasamos también al IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. Cerró la jornada en 7.152 puntos. Baja algo, pero se mantiene por encima de los 10.000 puntos. Y ese es un buen indicador. Como de costumbre, también buscamos en el contexto de la economía información y un titular para destacar. Hoy la información tiene que ver con el calendario de la declaración de la renta del periodo 2023-2024, cuando empieza el borrador y los plazos, pues la campaña comienza en 2 semanas, el próximo 3 de abril, y se va a extender hasta el 1 de julio. Vamos ahora con lo que es noticia. Lo que es noticia hoy en España, lo que encontramos en el contexto de la actualidad. Es noticia de alguna forma el fútbol con el caso Rubiales y una investigación que ahora está adelantando OCU o las autoridades. El caso es que la unidad central operativa, conocida como UCO, de la Guardia Civil, han registrado este miércoles en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en busca de contratos posiblemente irregulares de las últimas 5 temporadas, en coincidencia con la etapa de Luis Rubiales al frente de la entidad. Por cierto, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, que recordemos estuvo en el ojo del huracán y fue apartado de la entidad a raíz del beso a la jugadora Jenny Hermoso, volverá hoy a España desde la República Dominicana y será detenido por contratos irregulares. Y es que en estas operaciones que ha adelantado la Guardia Civil se han detenido hasta 7 personas. El caso es que hoy sumaría una más el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Se elevaría entonces a 8. Pero la tormenta se extiende también hasta la FIFA y más adelante en Latino Deportes les estaremos ofreciendo detalles de lo que ocurre con el fútbol español y que alcanza a amenazar incluso la participación de España en la organización del Mundial de Fútbol de 2030. Tema es muy importante. Y seguimos hablando de el fútbol, de alguna manera, porque el exjugador del Barcelona, Dani Alves, no podrá salir hoy de prisión al no poder reunir por ahora el millón de euros de la audiencia de Barcelona, que le ha impuesto como fianza, entre otras medidas, para quedar en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos a su condena por la violación a una joven. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa y que tienen ya que ver con inmigración. El gobierno se ha comprometido a ofrecer información mensualmente a las comunidades autónomas sobre el desafío migratorio. Y por otra parte, los españoles que residen fuera del país siguen creciendo hasta los 2,9 millones, un 4,2% más que en enero del año 2023. Y al otro lado del Atlántico, destacamos que el gobierno chavista detuvo a Henry Albiares, coordinador nacional de 20 Venezuela, formación de la líder opositora María Corina Machado, por su supuesta vinculación con planes violentos relacionados con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, donde, por cierto, Machado está inhabilitada. Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es el mandatario con mayor índice de aprobación en Sudamérica, seguido por el uruguayo Luis Lacalle Pou y el argentino Javier Milei, según la última encuesta de CB Consultora, una empresa especializada en el estudio del clima social y la proyección de escenarios electorales. En el otro extremo se encuentran la peruana Dina Boluarte, el colombiano Gustavo Petro y el boliviano Luis Arce, quienes cierran la lista con los menores niveles de popularidad, según este análisis llevado a cabo entre el 5 y el 10 de marzo de este año y que refleja las opiniones de más de 12.000 encuestados de la región. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que a continuación nos comparte el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Vuelta a Cataluña, donde en el día de ayer demostró nuevamente Tadej Pogačar que está hecho un monstruo. Y es que venció nuevamente en la etapa tercera de alta montaña en solitario y ha dejado 2 minutos 27 segundos de ventaja sobre su inmediato seguidor, el mejor latinoamericano, el colombiano Egan Bernal, que sigue en la pelea. Continuamos con la selección femenina de fútbol de Colombia, que estará en los Olímpicos de París y que tendrá un durísimo grupo, entre ellos a la anfitriona Francia, y la selección masculina de fútbol, que se enfrenta contra España y que tiene ya definida cuál será su poderosa delantera. Será nada menos que James Rodríguez, Luis Díaz y José Santos Borré. Y por el lado de la selección española, confirmada la asistencia de la gran revelación del fútbol aquí en España, Lamine Yamal. Asimismo contará con Dani Carvajal del Real Madrid y Rodri del Manchester City. Tremendo partidazo, esperamos ver. Y en el Master de Miami hay dos colombianos, uno por la rama femenina y otro por la masculina, que han superado la primera ronda y parece ser que tienen buenas sensaciones. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora el turno es para Carlos Anguro, que nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos del proyecto Battery to Life, luego de que la industria europea se enfrentara en los próximos años al reto de tener que gestionar los parques de baterías que han sido instalados para mejorar el sector de la movilidad eléctrica, y es por ello que este nuevo proyecto llamado Battery for Life, liderado por el Instituto de Comunicaciones y Sistemas del CIDETEC, cuenta con un proyecto que durante los próximos 3 años ofrecerá un concepto innovador para facilitar la transición fluida de baterías a una segunda vida, para lo que cuenta con un consorcio internacional de 11 socios en los cuales se invertirán más de 4 millones de euros para desarrollar soluciones que consistan en cómo utilizar ese tipo de baterías una vez que acaben con su vida útil. Se desarrollará una solución para facilitar la reconfiguración de un sistema de baterías ya fabricadas y, por supuesto, otorgándoles una segunda vida en aplicaciones estacionarias, al igual que presentar, por supuesto, un nuevo diseño que permita ofrecer a los fabricantes una solución para cubrir los requisitos de primera y segunda vida de su fabricación basada en la economía circular, presentando así uno de los proyectos más importantes de la Unión Europea, que gestionará las baterías de los vehículos eléctricos que estén llegando al final de su vida útil en los próximos años. Gracias, Carlos. Y lo que tenemos en el apartado de entretenimiento o en el saludo musical es puro intercambio cultural. Se trata de Tres días en Cartagena. Una canción donde Rosalén invita a Carlos Vives. Vamos a ver entonces, o mejor dicho, a escuchar lo que tiene Tres días en Cartagena. Una canción que para mí resulta muy especial. Llevamos tres días en Cartagena, suena champeta en el malecón. La brisa juega con mis caderas, sube mi falda de sopetón. Lamo las gotas que hay en tu cuello, son un elixir de ron y miel. Me estás cazando, te sigo el juego y no se encuentra el amanecer. Estoy rendida y ya no hay remedio que me devore este gran amor. Amor que es joven, que quema fuego y arde la llama de la pasión. Amor que corre, es aventurero, que te ha robado mi corazón. Que sí, que sí, que no. Que en la distancia te extraño yo. Que no, que sí. Porque en tus brazos yo soy feliz. Que sí, que sí, que no. Que en la distancia te extraño yo. Que no, que sí. Porque en tus brazos yo soy feliz. Llevamos tres días en Cartagena. Óyeme, Carlos. Llevamos tres días y hay luna nueva. La gente sale a la procesión. Le gritan guapa, le gritan huepa. Y así se alegra mi corazón. Bonita canción, espectacular, en Rosalén. Tres días en Cartagena, esto es Intercambio Cultural. Rosalén, Carlos Vives, España y Colombia. Una invitación cordial al Caribe. Espectacular. Rosalén. Bueno, tiene entonces algo entre manos muy apetecible y Carlos Vives forma parte de ella. Intercambio cultural, les decía, lo que han querido llamar. Aunque lo más probable es que se trate de una colaboración en una canción y tiene pinta de que hay algo escondido detrás. ¿En qué más vendrá entonces entre Carlos Vives y Rosalén? Estaremos atentos. De momento esta canción tiene mucha marcha, tiene mucho sabor Caribe. Es una conexión Caribe, Península Ibérica. Rosalén, tres días en Cartagena. Hoy está saliendo al mercado esta canción, ya está el videoclip disponible. Lo pueden disfrutar. Por supuesto, trae el paisaje de la preciosa Cartagena. Cartagena de Indias. Esa es la música en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. por cierto, de Colombia. Más adelante estaremos con nuestro especial Selección Colombia, ya que Colombia estará jugando dos partidos amistosos en el marco de la fecha FIFA, como suele ser habitual. El primero ante España en Londres y el segundo en territorio español, exactamente en Madrid, en el Estadio Civitas Metropolitano, este martes. Y allí estaremos. También, por supuesto, estaremos con la retransmisión del compromiso entre España y Colombia. De manera que nos espera mucho fútbol. A continuación, vamos a compartir la información en materia de inmigración. Y por cierto, hoy tendremos a la abogada Luz Piedraíta, de una forma muy especial. Habitualmente hace presencia los martes, pero como quiera que tuvimos festivo este martes, pues se ha aplazado hasta hoy. Entonces, más adelante estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Es jueves 21 de marzo y aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Se confirma que España llega a los 8,8 millones de inmigrantes, con un reparto muy desigual entre comunidades autónomas, del 27% de la población en Islas Baleares a solo el 6% en Extremadura. La población de origen extranjero alcanza su récord en España con un 18,1% del total de la población y, repito, un reparto territorial muy desigual. En otras noticias de inmigración, el número de personas con nacionalidad española que reside en el extranjero alcanzó los 2.908.649 a enero de 2024, según los datos del padrón de españoles residentes en el extranjero, publicado este martes por el Instituto de Estadística. Se trata de un 4,2% más respecto a los datos de el 1 de enero del año 2023. Por otra parte, el gobierno se ha comprometido a ofrecer información mensualmente a las comunidades autónomas sobre el desafío migratorio. Esta noticia la estaremos ampliando más adelante. Y por otro lado, también decirles que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha asestado un duro golpe a la administración del presidente Joe Biden en materia de inmigración. La mayoría conservadora del alto tribunal ha permitido que se aplique, al menos temporalmente, una agresiva ley firmada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que permite a autoridades estatales arrestar y deportar a inmigrantes que entren sin papeles en el estado. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las detenciones que se siguen realizando sistemáticamente en Venezuela. Y es que de cara a las elecciones del próximo 28 de julio, la dictadura de Nicolás Maduro no cesa la persecución contra la oposición venezolana. Y en el día de ayer, las fuerzas de seguridad del régimen arrestaron a otros dos miembros del equipo de campaña de María Corina Machado, elevando a 8 los dirigentes que trabajan para la candidatura presidencial de la líder de 20 Venezuela, que fueron detenidos. Y es que en esta oportunidad los detenidos fueron Henry Álvarez y Dignora Hernández.

Escuchamos a Karol G, una artista que está batiendo récord. Vaya momento el que vive la artista con Mañana Será Bonito. Yo creo que habríamos de decir también: el presente es bonito. Estaba loca por casarte. Se posiciona como la primera artista latina en embarcarse en una gira mundial por Estados Unidos con una serie de récords. La gira que actualmente recorre América Latina toma su título del álbum de la estrella colombiana que hizo historia en febrero del año anterior, cuando se convirtió en el primer álbum en español de una artista latina en alcanzar la lista Billboard 200. Bueno, podemos citar otros registros muy importantes. Que se convierte en la primera artista latina, oigan bien, en llenar durante 2 días consecutivos el Estadio Nacional de Azteca en México. Recientemente su show en San José de Costa Rica vendió 104,686 entradas entre las 2 noches agotadas también. Bueno, y así podemos registrar muchos récords. Pero vamos entonces para resumir cómo están las cosas de cara a España. Escuchen bien. Se va a presentar en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid el 23 de julio. Y va a ser una triple presentación. Bueno, se convierte también en la primera artista latinoamericana en llenar el Estadio Santiago Bernabéu, porque ya la boletería está agotada. Son 4 shows consecutivos. Qué bien, Karol G batiendo récords. Podría perfectamente continuar mencionando otros récords al otro lado del Atlántico. Lo cierto es que este verano llega a España más triunfante que nunca, Karol G. Y suena precisamente aquí, en la programación de Latinos FM y en particular en el Café Mañanero. Ojalá pueda quedarte. Café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una noticia que se genera en España. Hoy encontramos que el Ministerio del Interior es noticia porque el ministro, el jefe de la cartera, Fernando Grande Marlaska, ofreció una rueda de prensa en donde se refirió a la situación con Venezuela, ¿no? ¿Qué es lo que pasa concretamente con Venezuela? Hombre, nos referimos al caso Coldo. Fernando Grande Marlaska también se refirió a este tema en una entrevista con Radio Televisión Española. Vamos a compartir también con nuestros oyentes que nos siguen en las redes sociales en el monólogo de actualidad. El caso es que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, confirmó ya este miércoles la destitución del comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Coldo de su destino como agregado en la Embajada de España en Caracas, Venezuela. Decía Fernando Grande Marlaska en una entrevista a Radio Televisión Española que ante las circunstancias o imputaciones de corrupción tan graves, se reaccionó correctamente conforme a la ley. El caso es que esto se remonta y salpica también al exministro de Trabajo, José Luis Ábalos, el comandante que fue detenido a principios de marzo en el barco de la supuesta trama de comisiones con la compra de material sanitario, está siendo investigado por un presunto delito de cohecho ante los indicios de pagos en efectivo de 2.000 euros mensuales por parte del comisionista Víctor Aldana. Los agentes han detenido además una vinculación directa, personal y permanente en el tiempo del Guardia Civil con Coldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos. Pero el asunto hay que mirarlo más allá de este señor. Recordemos que en plena pandemia, el ex ministro José Luis Ábalos se reunió con Delcy Rodríguez, la número 2 del chavismo, en el aeropuerto de Madrid Barajas, cuando la chavista tenía prohibido poner pie en territorio europeo. ¿Qué le llevó al ministro de entonces, José Luis Ábalos, a arriesgar tanto a recibir una funcionaria tan cuestionada? Y sobre todo, que tenía prohibido, ¿no?, por las sanciones que le ha impuesto la Unión Europea al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué le llevó? ¿Qué hay de fondo? De momento, el asunto se ha quedado solo en la destitución del agente de la Guardia Civil en el marco del caso Coldo. Pero esto evidentemente tiene que ir al fondo del asunto, digamos, y ver la relación entre Delcy Rodríguez y el exministro, hoy exministro, José Luis Ábalos. ¿Se llegará al fondo del asunto? Yo creo que las dudas, más allá del caso Coldo, del tema de las mascarillas, también conviene que se investigue para saber qué esconde ese encuentro entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Pasamos ahora también a otro segmento muy importante de nuestro programa. Escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte a continuación el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de los Bosques, de igual forma que recordamos que este jueves 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día recordamos que el 20 de marzo, a su vez, como efeméride, hoy también se conoce por ser el Día Mundial de la Poesía, y entre los aniversarios el reconocido actor británico Gary Oldman, el ganador del Oscar por La Hora Más Oscura, está celebrando el día de hoy su cumpleaños, celebrando 66 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Avanzamos con canciones que se refieren al ámbito de la inmigración. Aquí está una nueva versión de Tu Enemigo, la canción de Pablo López. Yeah. Espectacular, espectacular, Pablo López con Tu Enemigo. Esa es la canción con la que recibimos a la abogada Luz Piedraíta, que más adelante estará con nosotros abordando la inmigración, la extranjería. De momento, hombre, damos cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vamos dando cuenta de qué pasa en territorio español y también al otro lado del Atlántico. Ahora les invitamos también a que descarguen la aplicación de Latinos FM para que sigan nuestra programación en cualquier parte, para que no se pierda nada de nuestra programación. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. En breve estaremos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. De momento, conectamos con la abogada Luz Piedraíta. Está con nosotros la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia. También es administradora de empresas. Nosotros decimos estas cosas porque es muy importante. Desafortunadamente, en nuestro sector hay muchos abogados falsos o falsos abogados. Así es. Y se presta para estafas. Entonces es interesante que nuestros usuarios, en este caso los oyentes que acudan a un servicio de abogados, a un despacho de abogados o a un abogado, pues estén seguros de que están tratando con un profesional. Eso es sencillamente. Saludamos a la abogada Luz Piedraíta. Abogada, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes. Luz, te estamos escuchando un poco lejos, ¿eh? A ver si te... ¿Hola? Ahí ¿Mejor mejoramos. Aquí? Ahí mejoramos, sí, mejoramos. Vale, a ver si vamos mejorando. Sí. Buenos días a todos. Gracias. Bueno, queremos hoy ponernos al día en materia de inmigración. Quisiera hoy recurrir a los trámites que están teniendo mayor demanda en su despacho. Bien, Jorge. El tema por excelencia, lastimosamente, sigue siendo en este momento lo estoy viendo que muchísimas personas lo están haciendo mal, el arraigo para la formación. Muchísimos llegan ya al despacho indicando que mi abogada ha hecho un trámite con esta asesoría, con este sitio, y me han dicho que con un curso online, con esta determinada academia, o incluso con la ESO, con el bachillerato, podemos aplicar este arraigo para la formación. Lastimosamente, esas solicitudes están mal presentadas. Así que yo le digo a los oyentes que por favor se asesoren bien. No acudan a, y lo digo con todo el respeto, y porque veo que les dicen a todos ustedes lo que ustedes quieren oír. A veces es mejor salir un poco desilusionado, pero que nos digan la realidad. Estamos utilizando este trámite de manera errónea, hay muchísimo retraso también por esto. Entonces quiero que por favor pensemos en cómo se tiene que utilizar este arraigo para la formación. Que no todos los estudios nos valen y que tenemos que tener conciencia de que cuando acabemos este estudio y antes de que llegue la caducidad de nuestra tarjeta, debemos contener un contrato relacionado con el estudio que debemos realizar. Luz, cuando dice que les dicen, valga la redundancia, sí, lo que quieren oír, correcto, ¿quiénes son los que dicen? ¿A quién se bueno, refiere? Pues, no solamente conocidos, amigos, sino que lo que estábamos justamente que estaba tratando antes, Jorge, van a asesorías o posiblemente gestorías, incluso personas que dicen ser abogados y no lo son, y les pintan el panorama bastante bien, dicen que no pasa nada, que con estudiar, con realizar determinado trámite ya lo tienen hecho. Les metieron una solicitud y les hacen pagar tasas y él, con un número de NIE, un número de expediente, pues el cliente se siente satisfecho. Pero esto no es todo. Debemos mirar la viabilidad del caso, si realmente va a salir adelante o no. Y ya si el cliente decide seguir a decir, mira, pues vamos con hacia adelante y a ver si pues, podemos probar si sirve o no sirve, perfecto. Pero tenemos que ser sensatos, tener claridad y decirles a todos si el trámite va a seguir o no adelante, ¿vale? Y si realmente va a tener buen término, porque lastimosamente está la época de la formación. Muchísima gente lo ha aplicado, muchísima gente lo ha solicitado y al final no le va a servir para nada. Y un número de NIE no implica que esté legal en España. Son muchos los puntos que se han abordado en el marco de este arraigo para la formación. Pero que esta sea la oportunidad entonces, abogada, para informar a todas las personas que puedan estar interesadas en realizar este trámite, que además representa una novedad en materia de extranjería en España y es una bonita oportunidad en que, con la que ahora pues cuentan muchos inmigrantes. Arraigo para la formación. En primera instancia, ¿quiénes pueden aspirar a un arraigo por esta vía? Pues bien, tenemos que decirles que a partir de los 16 años, si tenemos hijo de estado, se puede aplicar este arraigo para la formación. Pero no implica que tengas que ir en la ESO o en bachiller y puedas hacerlo, no. Está pensado para que tengamos una formación profesional de grado medio o de grado superior, un certificado profesional o una aptitud técnica, por ejemplo, y que nos desempeñemos en un futuro en esta formación que hemos tenido. Entonces es muy importante que pensemos que, vale, voy a estudiar, ¿qué voy a estudiar? ¿Cuánto tiempo voy a poder hacerlo? Y después, que voy a poder conseguir un contrato relacionado con ese estudio. Por ejemplo, quiero hacer un auxiliar de enfermería, 2 años de residencia. Perfecto. Pero, ¿voy a posiblemente en un futuro tener un contrato de auxiliar de enfermería? Porque si no lo tengo, volveré a quedar irregular y tendré que optar a posiblemente un arraigo social. ¿Por cuánto tiempo se otorga ese permiso de arraigo por formación? Pues en principio es para 1 año, prorrogable a 2 años más en el caso dado de que determinemos que es una formación, por ejemplo, de 2 años o que demostremos que el curso que hemos empezado termina el siguiente año, que tengo mi tarjeta ya vencida, o le decir la extranjería, mira, me he desempeñado perfectamente, pero lastimosamente no me ha ido muy bien y he suspendido un par de asignaturas y por tanto, por favor, denme una prórroga más de 1 año para yo poder finalizar mis estudios. Luz, permítame la reiteración, ¿por qué cree que hay tanta confusión alrededor del arraigo para la formación? Vale, sin por la palabra, simplemente también la palabra y como queremos tener una ilusión de que vamos a estar legales, de que, por ejemplo, un menor de edad que está estudiando la ESO o el bachiller necesita pagar el título, necesita graduarse, le sacan una, o por ejemplo, yo hice también cursos universitarios, por ejemplo, realizar un grado universitario tampoco es válido. Desesperados, pues viendo esa situación de sus familiares, deciden optar por esta vía porque le van a dar una autorización de residencia por 1 año y dirán, pues nada, lo renovo por 2 años más, pensando que el curso que en su principio les va a valer, y de esa manera van solventando el hecho de que los presionan en los institutos, en los colegios, porque mire, si su hijo no tiene un número de NIE, si no tiene una residencia legal, no va a poder graduarse, no va a tener su diploma. Entonces les llevan a todo esto, muchas confusiones y lastimosamente es lo que yo veo todos los días. Entremos ahora en consideraciones importantes en torno al arraigo por formación. Importante, si somos mayores de edad necesitaremos el certificado de penales de los países que hemos estado en los últimos 5 años antes de entrar a territorio español. También nos van a pedir certificado de empadronamiento histórico y documentos que demostremos que llevamos 2 años en España. Si somos menores de edad, en este mayor de 16 años, autorización de nuestros padres y debemos aportar o bien la matrícula de que ya estamos cursando, por ejemplo, una formación profesional de grado medio superior o un compromiso de que cuando me otorguen mi autorización de residencia voy a estudiar una formación reglada de las que nos permiten para ese tipo de arraigo de formación. A propósito del tema de antecedentes penales, Luz, haya ahora mismo un lío enorme con Colombia, porque no sabemos qué es francamente lo que pasa. Y decimos, no sabemos porque no hay quien explique lo que está sucediendo. Ni apostillas de la Haya, ni nada por el estilo. Y vale, hay mucha preocupación en torno a este tema. Día a día, para las personas que lo tengan que hacer telemáticamente, como es nuestro caso, les digo que es verdad que en las zonas en que en Colombia, es lo que yo he estado estudiando, donde en Colombia aún es de madrugada, que no han empezado una actividad laboral, el sistema está totalmente caído. El suelo hemos cogido una postilla entre las 9, sí, lastimosamente, aquí entre las 12 de la tarde o incluso las 11 de la noche, hora de España. Reseteamos el internet, seguimos reseteándolo e intentamos con varios navegadores, no solo con Chrome, con Opera, con Mozilla. Y de esa manera hemos intentado poder sacar adelante algunas apostillas, pero la verdad que está costando. No es como antes, que entrábamos al sistema a las 24 horas del día y lo podíamos hacer. No, lastimosamente veo que parece que fuera como Venezuela, que según el día, la hora y la fecha, pues tendríamos que entrar. Entonces son pequeñas trucos que hemos encontrado y que por el momento nos han funcionado para poder tener esas apostillas y esos penales de color. Pero Luz, estas cosas las deberían explicar en el consulado de Colombia, en la Cancillería, porque la gente, claro, ingresa a la página en busca de la apostilla, que es un requisito, que no es un invento que la gente lo quiera hacer porque no, sino es una cosa obligatoria, pero al menos deberían decir, hombre, usted puede sacar la apostilla a tal hora, en fin, pero no encontramos ningún tipo de información.